abrigue como un suena guay, yeah. Antes de que te ve bailando con un trago en la mano, yeah. Yo nunca imaginé, loquita, tenerte a mi lado. Te miré, me acerqué y le dije al DJ que se ponga esta rola. Pa' que bailando y gozando a la vez poder decirte, yeah. Oh. Quisiera darte un cariñito, oh, oh, oh. Enamorarnos despacito, oh, oh, oh. Los dos a oscuras un ratito. Suave despacito, en tu cuerpo encuentro todo lo que yo necesito. Es necesario decírtelo, mi tía se me lo pinta de color, hey, hey. Bailamos hasta que sale día, yo te beso como beso una brama bien fría. Por vos dejo la gira y toda la tontería, pa' que te dé una idea, me gusta más que María. Quisiera bailarte y llevarte hasta el piso, matemos la cara. Cuando a casa llego vuelvo a llamar, oh, amor de fin de semana. Quisiera bailarte y llevarte hasta el piso y matemos las ganas. A casa llego y al WhatsApp me agrego, amor de fin de semana. Quisiera darte un cariñito, solo mamita, enamorarnos despacito, oh, oh. Los dos a oscuras un ratito. Buscar en ti lo más bonito. Yo, yo, chica rica, mami, se ta ta ta ta. Que la pista ya se calentó, ta ta. Todos están pendientes, oh, oh. Y te fuiste con el loco de la da, ah, ah. Mueve eso como Loki, yo peleo como Rocky por ti. Me voy con vos y así, pero despacito como Fonsi. Quisiera bailarte y llevarte hasta el piso, matemos la cana. Cuando a casa llego vuelvo a llamar, oh, amor de fin de semana. Quisiera bailarte y llevarte hasta el piso y matemos la cana. A casa llego y al WhatsApp me, oh, amor de fin de semana. Quisiera darte un cariñito, enamorarnos despacito, poquito, mamita. Los dos a oscuras un ratito, si mamá va a buscar en ti lo más bonito.